Capítulo 8. Los seres. Llegué a casa de Pachita muy saturado. Me estacioné frente al mercado y medité para elaborar todo lo no resuelto. Utilicé todas las técnicas que conozco para llegar al silencio y conectarme con mi ser. Por fin lo logré y así penetré al recinto de las operaciones. Era miércoles y me encantó no encontrarme con el doctor M. Después me enteré que enojado había dicho que no regresaría a ayudar sino hasta que se alejara de Pachita la gente negativa, es decir, yo. Su último berrinche había sido acusar a los colaboradores íntimos de la Santa de ser unos ladrones. Acostado boca abajo en la cama de operaciones estaba un amigo de Z. Tenía la pierna derecha 2 centímetros más corta que la izquierda. Me pidieron que jalara el talón derecho mientras el hermano hacía una incisión cerca de la columna. Sentí como la pierna se estiraba y al ayudar a vendarlo, me presentaron a un nuevo colaborador del hermano. Tenía una fuerza descomunal y después, cuando le vi la cara, me recordó a alguien que conocí hace mucho tiempo. Parecía una mezcla de soldado romano y de Pedro, en nombre de mi padre yo te saludo, le dije al hermano al terminar la operación. En el mismo nombre yo te saludo, me contestó con su dulzura acostumbrada. ¿Cómo están tus amigos? Me preguntó seguidamente. No los he visto, le dije. Bueno, bueno, bendito sea Dios. Una señora de mediana edad ocupó la mesa enseguida. Me coloqué a la izquierda del nuevo ayudante y le pedí que le diera energía a la paciente. ¿Qué tiene mi dulce niña? Una hernia, Pachita, una hernia, pero no sé dónde está. ¿En dónde te duele? Bueno, aquí junto al ombligo y también en el costado y aquí arriba. Pero mi niña, le dijo bromeando el hermano, no voy a operarte de todos los lugares, ¿verdad? Después de tocar el vientre, el cuchillo de monte penetró el costado de la paciente. Tras un breve esfuerzo algo fue cortado y un tejido oscuro extraído de la herida. Lo que tenías era un apéndice malo, le dijo el hermano a la mujer. Pero, mira, ya lo tenemos quitado. Había sido una operación fácil y casi sin dolor. Saturé la herida, cerró inmediatamente y después de vendar el vientre, el nuevo ayudante cargó a la enferma como si no pesara nada. Hermanos, nos empezó a decir el hermano después de que se llevaron a la mujer. Hermanos, quiero hacerles un ruego. Van a traer a una mujercita que tiene mucha fe en nosotros y que ha venido desde muy lejos. Por favor, oremos al Padre para que podamos ayudarla. Debe ser un caso muy difícil, pensé enseguida y estuve tentado a preguntar por el diagnóstico, pero me contuve. Recé y a la mitad de mi oración un señor muy preocupado entró al recinto acompañado de su esposa. Acuéstate, mi dulce y cariñosa niña. La mujer se acostó y le descubrimos su vientre. Lo tenía tremendamente hinchado. Le tomé de la mano y empecé a acariciarle la frente mientras Armando colocaba algodones secos para delimitar un campo operatorio. Recemos, nos volvió a pedir el hermano. Después de auscultar su vientre, el hermano pidió unas tijeras con las que cortó el costado de la enferma. Después introdujo el cuchillo y lo giró, aumentando la incisión. Durante unos segundos lo dejó inmóvil y luego pidió luz. Una lámpara de mano fue encendida y vi una terrible hendidura de la que brotaba mucha sangre. Necesito cerrar esa vena, dijo el hermano, mantengan la luz encendida. En un instante más, maniobró con el cuchillo y la sangre dejó de brotar. De la mesa a su derecha, tomó un tejido y le pidió a Armando que vertiera un líquido en la herida. De pronto, algo se desprendió del interior del cuerpo de la paciente y, con voz de triunfo, el hermano anunció que había logrado extraer la parte podrida del hígado. Enseguida me pidió que presionara ligeramente el vientre y colocó 2 grandes masas de tejido sobre la herida. Reconocí que eran pedazos de hígado. Con la punta del cuchillo las introdujo a la cavidad abierta y luego me pidió que saturara. Lo hice con toda mi energía y a la luz de la lámpara de mano me permitió ver cómo la herida se cerraba sin dejar huella, engulléndose prácticamente los tejidos. Ahora les voy a pedir a todos que levanten con cuidado a esta cariñosa niña y que la coloquen de costado. Con la ayuda de Armando eso hicimos. La mano del hermano tomó el cuchillo de nueva cuenta y lo introdujo en la piel. Hizo una abertura de alrededor de 10 centímetros. Le pidió a Doña Candelaria una muñeca. «Dame una muñeca, rápido», le dijo. En medio de la sorpresa, vi que Cande tomaba un algodón seco y hacía un ovillo con él. Eso era la muñeca que la mano del hermano introdujo a la herida. La mujer se quejaba amargamente y yo le pedí que rezara en voz alta. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. La mujer recitó durante los 5 minutos siguientes la más exacta y precisa oración que yo jamás había oído. Yo la abrazaba tratando de calmar su dolor. La mano del hermano colocó otro pedazo de tejido sobre la herida. Su color era rojo intenso y su forma elíptica. La piel estaba abierta y el tejido sobre ella. Volteé a ver la cara de la mujer y enseguida la incisión y frente a mis ojos, la luz de la lámpara de mano alumbraba el campo operatorio, el tejido desapareció y segundos después la herida se cerró. A pesar de haber visto tantas veces un fenómeno similar, este fue tan claro y dramático que sentí una emoción tremenda. El hermano me pidió que saturara, a pesar de que la herida se había cerrado por sí misma y yo obedecí. Saturar, me dije, no solo es cerrar la herida, sino mandar al interior del cuerpo energía. Vendamos a la mujer y después de que se la llevaron le pregunté al hermano si la hinchazón terrible de su vientre era un embarazo. No, me dijo, es resultado de un cáncer muy avanzado. Lo que sigue es un daño, dijo el hermano con voz grave. Un señor de edad, procedente de Ciudad Nezahualcóyotl, penetró en el recinto, se le pidió que se acostara boca arriba y al igual que cuando leo, me había pedido no distraerme, así lo hice yo con el nuevo ayudante. No te distraigas un solo segundo, le dije, sintiéndome su protector. ¿Qué te pasa, hombre de Dios? Le preguntó el hermano, ¿en dónde está ese animal que sientes se mueve dentro de tu cuerpo? Aquí, dijo el hombre, señalándose la parte izquierda de su pierna, junto a su pene. Eso es por andar con demasiadas mujeres, dijo el hermano al paciente. Nos reímos y yo pedí algodones. Con el cuchillo, la mano del hermano abrió la carne y empezó a cortar el interior. El hombre se quejaba terriblemente. Sus gritos me traspasaron y pensé que la mujer era mucho más resistente al dolor que el hombre. El hermano me pidió que introdujera la mano en la cavidad y con su mano me hizo tocar un tejido muy duro, incrustado en el interior del cuerpo. ¿Quieres que lo sostenga? Le pregunté enseguida. No, hermano Jacobo, eso te picaría terriblemente. Los esfuerzos por extraer el daño proseguían mientras el hombre seguía quejándose horriblemente. Por fin, el daño se extrajo y se colocó en un papel negro sostenido por Armando. Armando, le pregunté, ¿tú también viste cómo desapareció el tejido en la mujer? Esa mujer, me contestó, tenía un cáncer muy avanzado. La operación fue múltiple. Se le arreglaron el hígado y el páncreas y se le injertó una nueva vesícula. Debes recordar, continuó, que todo un equipo de cirujanos ayuda al hermano. Cuando el tejido se colocó sobre la piel, ellos lo introdujeron desde dentro, cerraron la herida y comenzaron a ligar los minúsculos conductos internos. Armando dejó de hablar un instante y como si de pronto hubiera recordado algo, continuó. El trabajo operatorio no termina con la operación. Los seres siguen trabajando los injertos, ligando conductos, dando energía y restableciendo y fortificando las células. El hermano se sentó en una silla junto a los altares y, mientras los rodeábamos, se despidió rápidamente de todos nosotros con su acostumbrado gesto de levantar marcialmente el brazo derecho. La sesión había terminado y yo me aproximé a Doña Candelaria. «Cande», le dije, «usted ve más que nosotros, ¿verdad? Yo veo que alrededor de sus manos hay otras manos. La verdad es que solo veo el cuerpo del enfermo sin ropas y esas manos». Casi no veo las manos suyas, ni las de Pachita. Esas otras manos brillan más y siempre me asustan. Por eso ya ve usted que no me acerco. ¿Y cómo son esas manos? Tienen dedos largos y brillan. ¿Usan instrumentos? Sí, cortan y saturan y paran la sangre y son muy rápidas. La verdad es que las manos de usted las ocupan esas manos brillantes y yo sé que cuando usted mueve un dedo, ellas son las que lo hacen, pero usted no se da cuenta. ¿Y Pachita? Ella tampoco, es demasiado rápido. Por alguna razón, me acordé de la sábana empapada en sangre de la curación de la mujer con cáncer y de la súbita desaparición del tejido colocado sobre la incisión y de cómo ésta se había cerrado ante mis ojos. De esos seres, pensé, son los que operan y es todo un equipo que ha llegado a una perfección absoluta y total. Doña Candelaria me seguía contando. Un día, hace muchos años, me entró la curiosidad de ver al hermano. Le pedí que me mostrara su cuerpo y durante una operación lo empecé a ver. Fue como un relámpago y me asusté tanto que le pedí que dejara de mostrarse. Solo alcancé a ver sus piernas. Parecían dos troncos y eran brillantes y plateadas. se burló de mí y me dijo que, ¿por qué primero pedía y luego ya no quería ver? Usted no me lo va a creer, pero un día nos dijo el hermano que necesitaba una liana para una operación. Yo era muy joven entonces y me fui con mi hermana a Chapultepec a buscar la liana. Pero ninguna de las dos sabíamos lo que era una liana. De repente se me apareció el hermano vestido como un señor cualquiera y me dijo, «Las lianas son como cuerdas que cuelgan de los árboles, mira, como aquella». Usted sabe cómo somos las mujeres, estaba tan guapo y tan fuerte que a mí se me olvidó lo de la liana y junto con mi hermana lo empecé a seguir por todo Chapultepec, nada más por ser mujer y el hombre. De repente nos estábamos acercando cuando, ¡puf!, que desaparece. Sí, allí mismo en medio de Chapultepec. Nos dio tanto susto que corrimos a buscar la liana. Cuando llegamos aquí, el hermano nos regañó. Pero ya no en cuerpo, sino en espíritu a través de Pachita. Nos dijo, miren nomás estas mujeres que se olvidan de los mandatos. Mi esposo venía a ayudarnos, pero era muy tomador. A veces se burlaba de mí y me decía que solo veía visiones. Yo traía un embarazo de 6 meses. Un día, el hermano dijo que como señal y para dejar de dudar, me iba a hacer desaparecer a mi niño. Se lo dije a mi esposo y él se siguió burlando. Decía que solo eran ideas y que yo estaba mal de la cabeza. Pues no me lo va a creer, pero estando una noche en este mismo cuarto, me sentía como mareada y al ratito me di cuenta de que ya no tenía nada en mi vientre. Me lo esfumó y desapareció. Desde ese día, mi compañero ya no ha vuelto a ayudarnos. Me acerqué a despedirme de Pachita y me dijo que había ido a pedirle dinero a G y que se lo había negado. ¿En serio? Pregunté yo, alarmado. No, hombre, aunque los que tienen deberían dar a los que no tienen. ¿Y para qué quieres el dinero? Quiero comprar un león. Lo venden en 15,000 pesos y lo quiero tener aquí en la casa. Pachita volteó a ver a Zeta y le dijo, tú préstame el dinero, ándale, no seas malo. Para el león no te lo presto, le contestó Zeta, imagínate que le entre un daño y se salga de su jaula y nos coma a todos. Pues bien que se lo merecen, le contestó Pachita. Bueno, dijo después de recapacitarlo, a lo mejor no sería muy bueno que me comprara un león. Ya no quiero comprar un león. Todos nos reíamos y yo me despedí de esa mujer increíble. A la salida, la mujer del apéndice me pidió que la llevara a su casa. Ella, dos acompañantes y un ayudante de Pachita salimos a la calle. Había luna llena y la ciudad nos dio la bienvenida, ese doctor M. Me dijo súbitamente el ayudante. Me acusó de ser un ladrón y además se cree el dueño de Pachita. Si no fuera porque mis padres me enseñaron a respetar a las personas de mayor edad, yo le hubiera pegado. Yo no quería oír nada más acerca de ese doctor. Los llevé a su casa y después me fui a la mía, despacio, disfrutando del fresco de la noche y saboreando las imágenes que había visto durante el día. Al día siguiente todos se irían a Parral. Pachita iba a saludar a sus coras y a llevarles regalos. Recordé que el ayudante de la santa me había platicado acerca de la clínica de Parral. Cuando hemos ido, me dijo muy serio, trabajamos duro. Lo malo es que allí son muy fuertes y cuando hay oscuridad nos toca macizo. En las noches oímos pasos y las cosas se caen. El único que lo resiste es Enrique y él ayuda mucho a su mamá.